Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y bueno, escucharon bien, 9:26 de la mañana. Hoy me tocó compartir oficina y pues hasta ahorita pude comenzar el programa. Va a ser un programa más corto el día de hoy, esperemos, pero con todos los temas, ¿ok? Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 61 grados Fahrenheit, un cielo soleado, se espera un cielo soleado durante el día. Tenemos un viento en estos momentos que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas con una humedad de un 31%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, jueves, máximas de 91, se mantienen estas probabilidades, así que por favor, a usar protector solar si van a estar a la intemperie a partir de las 2, casi, bueno, las 3 ya se puede decir que van a estar los grados ultravioleta en rojo, o sea que son severos, así que cuídense, cuiden su piel a partir de las 3 a las 7 de la tarde, 7 de la noche ya, ¿no? Y bueno, para el día viernes descenderán un poco las temperaturas, máximas de 86, mínimas de 67, con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 27% de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado descienden más las temperaturas y hay probabilidad de lloviznas, una probabilidad de un 47%, con temperatura máxima de 76 grados, mínimas de 58. Para el próximo domingo 29 de mayo, se esperan tormentas eléctricas, hay una probabilidad de un 48% que el día domingo desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde vaya a estar lloviendo, o sea, desde la mañana hasta la tarde, y que se calme y después regrese de 6 a 7 de la tarde noche. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Me adelanto al próximo lunes 30, que es el día de Memorial Day. Ese día pues acá no se trabaja en algunos lugares y también se espera lluvia, así que cualquiera que sean sus planes, pues los invito a que observen cómo va a estar el pronóstico en ese día, o si van a salir a acampar, pues con más razón, ¿no? Investiguen muy bien cómo va a estar la temperatura antes de que salgan, porque puede ser peligroso. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio ¿qué te motiva?

Solo es tiempo. Y no sé. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y bueno, para iniciar con la primera nota, se trata de un último selfie que podremos observar, que veremos del InSight sobre Marte. Que ahorita estoy viendo la fotografía y al parecer pues va a ser la última selfie. La NASA ha compartido el selfie final que sacó el módulo de aterrizaje InSight y en el que se pueden apreciar sus paneles solares cubiertos de polvo y regolito. Y se espera que la misión InSight finalice este año. Mientras tanto, pues el módulo de aterrizaje utilizará toda su potencia restante para tratar de recopilar la mayor cantidad de datos científicos posible. Bueno, ya regresamos. Les estaba diciendo en esta noticia de tecnología que es el último selfie que veremos del InSight sobre Marte. Ustedes lo pueden buscar ahí en Google y lo van a poder observar. En una conferencia de prensa de la semana pasada, la NASA anunció que lo más probable es que el módulo InSight detenga todas sus operaciones a finales del 2022. El final de la misión se acerca debido a la cantidad de polvo que se ha ido acumulando en los paneles solares del módulo de aterrizaje, un hecho que limita pues la cantidad de energía que puede obtener la nave espacial. Durante años, InSight ha trabajado duro sobre la superficie marciana, tomando imágenes de los cielos y utilizando su sismómetro para detectar terremotos. Y durante 2 años, el módulo de aterrizaje intentó usar su sonda de calor para adentrarse en la superficie marciana, pero la herramienta se quedó atascada en el subsuelo. A principios de este mes, InSight detectó la actividad sísmica más grande vista hasta ahora en otro planeta, un terremoto de magnitud 5 que tuvo lugar en algún punto del interior de Marte. Y el módulo de aterrizaje también permitió a los científicos ver el interior de Marte, así como entender mejor los sistemas geológicos y sismológicos que funcionan en el planeta en la actualidad. InSight ha detectado hasta ahora 1.313 terremotos y aún podría detectar más antes de que finalicen sus operaciones científicas. El final de la misión ha sido algo que los científicos han predicho desde hace un tiempo. El módulo de aterrizaje ya se había visto obligado a entrar en modo seguro en el pasado para sobrevivir a las tormentas de polvo marcianas, y el módulo de aterrizaje probó a arrojar de forma intencionada algo de tierra sobre los paneles con la intención de que el polvo se cayese, pero aquello pues solo prolongó lo inevitable, ¿no? Este último selfie, que fue tomado el 24 de abril, deja patente la cantidad de polvo que se ha ido acumulando sobre los paneles solares de la nave espacial. Katia Zamora García, que es la subdirectora de la misión InSight, dijo la semana pasada que las operaciones científicas del módulo de aterrizaje podrían terminar a mediados del mes de julio, aunque el clima marciano resulta impredecible. Y aunque el módulo le quede todavía cierto tiempo de vida, pues todo apunta a que esta será la última imagen de InSight que veremos. Pues ahí está. Y bueno, en otra información, encuentran restos del dragón de la muerte, el mayor reptil volador de Sudamérica. Para los que hemos visto pues las películas de la era del hielo, que ahí es donde más o menos salen estos reptiles, pues científicos argentinos descubrieron una nueva especie de un enorme reptil volador apodado Thanatosh Dracon Amaru, o lo que es la deidad Amaru, el dragón de la muerte. Este vivió hace 86 millones de años junto a los dinosaurios, en un hallazgo que arroja nuevos datos sobre un depredador cuyo cuerpo era tan largo como un autobús escolar, o sea que era bastante grande, ¿verdad? Y los huesos fósiles de este reptil volador se encontraron en rocas de fines del periodo Cretácico y fueron hallados y preservados en un procedimiento de rescate efectuado durante la realización de obras civiles. Los restos fósiles, que se encuentran excepcionalmente preservados, pertenecen al esqueleto axial, vértebras, y al esqueleto apendicular, que son los huesos de los miembros anteriores y posteriores de 2 ejemplares. Los pterosaurios, reptiles voladores, fueron un grupo muy singular de animales que vivieron desde el Triásico hasta el Cretácico y presentan los primeros vertebrados que adquirieron la capacidad de volar activamente. Generalmente suelen confundirse con los dinosaurios, que es un grupo cercano emparentado, fue lo que expresaron en un comunicado el doctor Leonardo Ortiz, el jefe de la excavación y becario postdoctoral de la Universidad Nacional de Cuyo. Tras años de investigación, el equipo pudo determinar que los restos estudiados corresponden a una nueva especie de pterosaurio, debido a que los huesos presentan características singulares nunca antes vistas en otros pterosaurios del mundo. Y análisis filogenéticos permitieron definir que Thanatostracon pertenece al clado Ashdarchidae, que es un grupo de pterosaurios del Cretácico Superior, del cual forma parte el famoso Quetzalcóatl, que es el pterosaurio más grande del mundo. Un aspecto que se destaca en Thanatostracon es el tamaño de sus huesos, los cuales evidencian que se trata de un espécimen gigante. De hecho, es el pterosaurio más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo. El espécimen de mayor tamaño presenta una envergadura de aproximadamente 9 metros y el espécimen de menor tamaño una de aproximadamente 7 metros. ¿Cómo la ven? Impresionante, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar acerca de unas hierbas verdes que te van a ayudar a prevenir la hipertensión. Así que no te lo pierdas porque tal vez lo tengas ahí en tu refrigerador. Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ese frío en tus ojos al mirar, no, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la ves, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, lo di todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar ese amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Cada amanecer un comenzar, ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar, nos dejamos desafiar y hoy nada es igual.

el escuchar de cómo, pues, niños inocentes, gente inocente, toda la gente que muere a causa por otra persona que nada más llega porque trae un arma y hace lo que le da la gana, pues creo que no se vale, ¿verdad? Yo creo que ya es el momento de en que las autoridades, los gobiernos, presidente, o sea, hagan algo al respecto, pongan más reglas, que no les den las armas a las personas pues que no son aptas. Lamentablemente, pues eso requiere de mucho y tal vez de mucho esfuerzo, porque de poco trabajo, ¿no? Fácil pueden poner reglas, pueden establecer leyes, pero no lo hacen. Es muy lamentable. Y bueno, no quiero hacer leña del árbol caído, solamente pues quiero mandarle mis condolencias a cada uno de los familiares que han perdido a estos angelitos y a los maestros que también pues tienen a sus familiares y también tenían hijos. Pues les mando mis más sinceras condolencias, que Dios los proteja, les dé las fuerzas y la luz para estar de pie en estos momentos. Y pues están en mis oraciones y sé que Dios no los va a dejar solos. Dios está con ustedes y todos estamos con ustedes en oraciones. Y pues esperemos de que ya no sigan sucediendo estos altercados, ¿verdad? Y que pues no haya más masacres de gente inocente. Y bueno, pues un abrazo para cada uno de ustedes. Y como les digo, no están solos, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vamos a pasar al segmento de Conociendo Tu Meta. Y les decía que en el segmento de Conociendo Tu Meta les iba a hablar sobre unos vegetales que ayudan a prevenir la hipertensión, y esos vegetales son vegetales verdes. Sabemos que la hipertensión es un trastorno de la salud grave que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, y a pesar de su gran incidencia en la población mundial, los expertos resaltan que es una afección prevenible. Y pues hay algunas hierbas que, si tú las agregas a tu dieta, te pueden ayudar a controlar los niveles de presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos o las arterias. Puede medirse en milímetros de mercurio, teniendo en cuenta la actividad del corazón, la presión sistólica, que es el bombeo, y la diastólica, que es en reposo. Se consideran niveles normales cuando la presión sistólica está por debajo de 130, ¿cuál es la medición que les dije? De milímetros de mercurio, ¿no? Bueno, cuando está por debajo de los 130 milímetros de mercurio y la presión diastólica está por debajo de los 85 milímetros de mercurio, si el tensiómetro indica que las medidas anteriores se superan de manera constante, se puede haber desarrollado hipertensión. Y para controlar los niveles de presión arterial y prevenir la hipertensión, los expertos recomiendan hacer ejercicio regularmente, no fumar, dormir correctamente, mantener una dieta saludable, y se pueden incluir pues en esta dieta algunas hierbas naturales, y una de ellas es el albahaca o la albahaca. Su consumo regular de albahaca se relaciona con el cuidado de la salud cardiovascular, y esto se debe a que es una hierba que posee importantes niveles de betacaroteno, que es un poderoso antioxidante capaz de evitar el daño que provocan los radicales libres, moléculas inestables que afectan a las estructuras celulares sanas y aumentando el riesgo de diferentes enfermedades. Además, el rico contenido de potasio que tiene la convierte en una gran vasodilatadora, que es ideal para prevenir la hipertensión. El eneldo, que es otro vegetal, los frutos, las hojas y semillas del eneldo, si no saben cuál es parecida a la hojita de las zanahorias. así es muy muy parecida. También se le llama avezón y se han utilizado desde hace siglos con fines gastronómicos, medicinales e incluso como ofrenda o valor de cambio. Su ingesta se relaciona al equilibrio de los niveles de la presión arterial y a una buena circulación sanguínea debido a que es rico en aminoácidos, flavonoides como bisenín y canferol, vitaminas como la A, B y C y minerales, especialmente el calcio, el hierro y el manganeso. También se encuentra la menta. El consumo de menta, específicamente su infusión, puede ser beneficioso para prevenir problemas cardiovasculares como hipertensión o coágulos que obstruyen la circulación de la sangre. El orégano, añadir orégano a tus platillos, puede ser una buena opción para mejorar la salud del corazón gracias a que es rico en potasio, mineral que ayuda a prevenir la hipertensión por sus propiedades vasodilatadoras, y en ácidos grasos como el omega 3 que elevan los niveles de colesterol bueno, y estos compuestos también ayudan a reducir la inflamación en el sistema cardiovascular, lo que ayuda a prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Así que ahí está el orégano. El perejil, otro de mis preferidos para los jugos verdes, es rico en vitaminas del complejo B, ácido fólico y antioxidantes de flavona, por lo que se asocia a una disminución del estrés oxidativo y un engrosamiento de las paredes arteriales, favoreciendo el funcionamiento cardiovascular. Y también se caracteriza por la importante presencia de potasio, que es el mineral que ayuda a prevenir la hipertensión. El romero. Existe evidencia científica que muestra que el romero, como un complemento ideal para el tratamiento o la prevención de afecciones como la hipertensión, artritis o gota. Y esto se debe a que posee carnosol y ácidos carnósicos, que son dos poderosos antioxidantes que se han relacionado con una reducción de inflamación muscular, articular y de los vasos sanguíneos. También está la salvia. Según diferentes investigaciones, la salvia ayuda a controlar y atenuar las inflamaciones en general. Además, puede estimular la circulación sanguínea, por lo que se la considera valiosa para prevenir la hipertensión y como remedio para la anemia y la astenia. Y en algunos países latinoamericanos también se prepara un jarabe hirviéndola con vino blanco. También está el tomillo. El tomillo es rico en hierro. 100 gramos de tomillo ofrece el 20% del consumo diario recomendado, y en otros minerales esenciales que favorecen la circulación sanguínea y así la oxigenación de los órganos. Y esto se debe a que estimulan la producción de glóbulos rojos, y también posee magnesio y potasio que se asocian a niveles bajos de presión arterial. Entonces ahí están todas estas hierbas verdes que probablemente las tengas allí en tu casita o que las ves en el supermercado y dices, bueno, es que no he comprado el romero, el perejil, la albahaca, la menta, ¿qué más? El orégano, y ahora pues dices, bueno, lo voy a comprar y los voy a consumir pues, para mejorar mi salud, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la Asociación Estadounidense del Corazón, la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Corazón, los Pulmones y la Sangre y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a pasar directamente con el tema del día. 10:45. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 11. Nos habla Dios o el ego. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7, la condición de la realidad. En la condición de la realidad, lo primero que nos dice es que el mundo que tú percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es tal como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno y todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, mas esto no puede ser cierto en un sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes o en el ínterin no estabas percibiendo en absoluto. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios jamás haya tenido es eterno. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de este. Siguen siendo percepciones porque él todavía cree estar separado, mas son eternos porque son amorosos. Y al ser amorosos son semejantes al Padre y por lo tanto no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que ello requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más, pues si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero, y lo estarás distinguiendo claramente entre ellos. Y bueno, les leí, como quien dice, los dos primeros párrafos. El apartado está cortito, me faltan dos párrafos y les leo dos párrafos y les leo completamente el apartado, pero pues no lo voy a hacer. Esto, la condición de la realidad en este apartado, pues está muy claro el mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que estamos percibiendo? Cualquier cosa que estemos percibiendo probablemente es un mundo muy, muy distinto al que creó nuestro Padre. Inclusive hay personas con una conciencia muy despierta que pues al mismo tiempo de ser conscientes, pues dicen, pues la verdad no estoy consciente 100% del tiempo, ¿no? También me viajo, dicen. ¿Por qué? Porque nuestra mente a veces pues está más activa que otras veces, ¿verdad? Y en ciertos momentos que nosotros vivimos en el día, pues nos puede venir el miedo, nos puede venir el dolor, nos puede venir la tristeza, nos puede venir la angustia, y lo vemos y lo vivimos en el momento, ¿verdad? Y decimos, pues en mi momento yo sé que estoy sufriendo, yo sé que me está doliendo, yo sé que no estoy bien, porque si estuviera bien, pues estaría gozando de mi momento, ¿verdad? Pero no lo estoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Estamos percibiendo un mundo distinto. ¿Por qué? Porque nuestra percepción del mundo es distinta a la realidad. Todo pensamiento amoroso del Hijo de Dios es eterno. Sin embargo, no todos nuestros pensamientos son amorosos. Hay muchas dudas, muchas incógnitas en nuestros pensamientos que nos hacen pues angustiarnos, preocuparnos, ponernos triste, enojarnos, tener miedo, tener dolor, porque no sabemos las respuestas, ¿no? En estos momentos, pues sí, con lo que acaba de suceder en Texas con esta triste pues noticia, pues todos podemos sentir, ¿no?, ese sentimiento, esa sensación de qué estamos haciendo, o sea, cómo no podemos evitar este tipo de sucesos. Y yo sé que pues nuestra mente humana trata de obtener respuestas. Habrá también otras situaciones aparte de esta, o sea, que aparte están cargando o que estamos cargando muchos, ¿verdad? Con la familia, a través de nuestra propia vida, a través de nuestros seres queridos, ¿verdad? Y entonces se vuelve así como que hacia dónde voy a caminar, porque la verdad no lo veo claro, no veo el camino claro, no veo la luz que tanto dices, ¿no? Podemos cuestionarnos esto, no puedo ver la luz esa que me dices que me da paz, no puedo sentir el amor de Dios, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Y nos podemos llenar de mil preguntas, llenar de muchos cuestionamientos, pero al final de cuentas, si recordamos en los apartados anteriores, nos decía que para cualquier problema, para cualquier pregunta que tú tengas, pues hay que reconocer que hay un solo problema y una sola solución. Independientemente de cómo veas tus problemas, pues todos van a ir a un mismo problema y a obtener una misma solución o una sola corrección, ¿no? Yo puedo decir, sí, es que tengo problemas con mi salud, con la salud de mis seres queridos, estoy preocupada, estoy tensionada, mira lo que está pasando, mira lo que me sucedió, mira lo que está sucediendo en el mundo, mira lo que está sucediendo en el estado, mira lo que está sucediendo. Y podemos ver que son distintas, ¿no? Desde nuestra perspectiva vemos problemas distintos, pero la realidad es que es un solo problema con diferentes características, ¿no? Si así lo podemos entender mucho mejor, pues podemos decir esto, es un problema con muchas características o con muchas ramificaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no vemos la realidad, no podemos estar presente por la razón que sea, pues vamos a sentirnos desprotegidos. Esa es la palabra correcta, ¿no? Para cualquier momento en que nosotros no encontremos la solución o que estemos sufriendo o que tenemos miedo o que tenemos angustia, si somos claros, nos daremos cuenta que no nos sentimos protegidos. Llámese por la salud, llámese por el bienestar, llámese por lo laboral, por lo familiar, por lo que tú quieras, te darás cuenta de dónde viene el meollo del asunto. El ego tal vez ve algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Y esa es la razón de que sus percepciones pues sean tan variables. Esa es la razón por la que nosotros nos confundimos si realmente estamos viviendo a través de Dios o a través del ego. ¿Por qué? Porque hay momentos también de dicha y de felicidad. O por lo menos así lo consideramos. Pero también vemos la maldad. Y también vemos las desgracias. Y también vemos el dolor o lo sentimos o la preocupación o la angustia, ¿verdad? Y por eso es de que no nos damos cuenta que estamos agarrándonos y apoyándonos del ego. Vamos agarraditos de la mano. Y nuestras percepciones de la vida pues son muy variables. ¿Por qué? Porque estamos viendo a través de lo que no es lo real, a través de una perspectiva ilusoria. El ego nos hace ver o añade a lo real algo que no es real. ¿Para qué? Para que así nosotros nos confundamos. Y así para que la ilusión la veamos con la realidad. Confundimos así la ilusión con la realidad pensando, esta es la realidad. Y no, si lo vemos desde otro ángulo, desde otra perspectiva, nos daremos cuenta de que no es la realidad, que es una ilusión. Ya sabemos que las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas, o son falsas, o son verdaderas, y si son verdaderas, ya no son percepciones. Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos, que abrir nuestra perspectiva de que no todo lo que estamos observando es exactamente como nosotros lo estamos observando. Si yo percibo bondad, estoy percibiendo amor. Y percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Entonces, concebimos muchas ideas que han interpuesto entre tu creador y tú, y esas creencias constituyen el mundo que tú estás percibiendo, constituyen el mundo que yo estoy percibiendo, ¿no? La verdad nunca está ausente, la verdad siempre está aquí con nosotros. Sin embargo, no nos abrimos a escucharla o a verla o a sentirla. Pero en el momento en que decidamos, ok, quiero vivir mi vida a través de la verdad y no a través de la falsedad del ego, es cuando entonces nuestro propio ser, nuestra propia vida, nos va a guiar hacia dónde tenemos que ir. Y no lo digo de una manera literal, no de que voy a dar el paso por aquí, por acá, sino que nos va a mostrar muchas cosas que antes ni siquiera las podríamos haber observado a través de señales que no habías percibido con anterioridad, pero que ahora las puedes ver en todo tu entorno y que los puedes ver también a través de tu prójimo. Podemos conocer a Dios porque su voluntad es que se le conozca. Entonces no hay que tener miedo de conocer a Dios. De todo lo que hemos fabricado, el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti. Y la salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Entonces, te voy a volver a repetir lo último que nos dice el apartado. De todo lo que has fabricado, el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti. Y la salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado, la condición a la realidad, y vamos a pasar al repaso. Y hoy nos toca la lección número 83 y nos dice: mi única función es la que Dios me dio. Mi única función es la que Dios me dio. No tengo otra función salvo la que Dios me dio. Este reconocimiento me libera de todo conflicto, porque significa que no puedo tener metas conflictivas. Al tener un solo propósito, siempre estoy seguro de lo que debo hacer, de lo que debo decir y de lo que debo pensar. Toda duda no puede sino desaparecer cuando reconozco que mi única función es la que Dios me dio. Las aplicaciones más concretas de esta idea podrían hacerse con las siguientes variaciones. Mi percepción de esto no altera mi función. Esto no me confiere una función distinta

11 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y regresamos para despedirnos, llegamos al final del programa el día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado, los espero el día de mañana jueves y muy probablemente mañana vaya a compartir oficina nuevamente, así que va a estar un poquito más tarde otra vez el programa o tal vez a la hora inicial, a las 7 y media y cambiar los segmentos, dependiendo a ver cómo está el día de mañana, ¿no? También los invito a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Lo mejor del deporte con Rabbit hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche. Repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 45 minutos más. Y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.